Querido Papá Noel. Como hace unos años hubo algunos problemas de interpretación respecto a que cuando te pedí un presidente con cabeza, vos trajiste a Duhalde. Y cuando pedí alguien con una mirada diferente, mandaste a Kirchner. Este año, con tiempo, te quiero aclarar que para el 2009, si pido un presidente que se meta la Argentina en el bolsillo no me refiero a Menem. Si pido una figura de peso no me refiero a Lilita Carrió. Si pido a alguien con mano dura no se trata de Scioli. Si pido a alguien que tenga una carta en la manga no es de la Sota. Si pido a alguien que se rompa el traste por nosotros no me refiero a Rodríguez Sá. Si pido a alguien que ponga huevos y vote por nosotros no me refiero a Cobos. Por eso, querido Papá Noel, si no tenés a nadie más para traer, dame un poco de tiempo para ver si tengo más suerte con los Reyes Magos. Y si no, anda a cagar, viejo babudo, que encima de gordo me haces acordar a la Toca Santillán. De última, tráeme un negro como Obama, que acá en Argentina sobran, y no por su color y raza, sino por los villeros, los políticos y negros de mierda. Gracias. De nada. Es el deseo de todo el equipo de FM Rosca. Siempre con vos. Jingle Bell, Jingle Bell.